por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. La última noche de marzo fue especialmente tibia. Había dormido una de esas siestas largas que te atontan, y cuando la Lucy me corrió la cortina a las 7, demoré en entender si era de mañana o de tarde. Improvisamos una cena con fideos y huevos fritos y ella abrió una botella de vodka y me la puso enfrente. «Tomá», me dijo, encendiendo un cigarrillo. «¿Hace falta?» La Lucy largó una carcajada que me hizo sentir bastante inocente. Agarré la botella y le di un buen trago. La boca me hirvió y la garganta se me llenó de espinas. Puteé en voz alta y la Lucy puso música para ahogar las carcajadas. «Tomá más», me dijo. Tomé, sí. Incliné la botella varias veces y cada trago era un balazo. Llegaría medio borracha a mi debut en la calle Salta. Llegaría medio muerta a la primera batalla de una guerra que ya había perdido. ¿Vos te hiciste los análisis? Sí, sí. ¿Y? Todo bien, respondí. Era cierto. Esto es todo un ritual, nena. ¿Esto qué? Pregunté. Esto, llevarte, mostrarte, presentarte a las chicas. Ahora no te das cuenta, pero en 20 años te van a preguntar cómo empezaste. Y vos vas a decir que con una amiga. Y de esa amiga no te olvidas más. Tengo 27 años, querida. En 20 años voy a estar muerta. Salimos un poco después de las 12. Yo estaba borracha e impregnada en la idea de que la calle era mía. El vodka me había calmado más que los consejos de la Lucy sobre tipos con armas o muy falopeados. «Estás linda, putita». Me reí y le dije gracias. Doblamos en Salta y ahí nomás había otras dos chicas paradas. La temperatura les había llevado la ropa. Tenían los culos enormes y unas piernas preciosas. «Hola, chicas», saludó la Lucy con un poquito de tonada norteña. Yo también dije «hola», pero más despacito. Me había puesto nerviosa. Nos presentamos. Cuando dije mi nombre y las besé, cerré los ojos un segundo y no estaba parada en la calle, vestida de puta, borracha y asustada. Estaba en el café más lindo de Resistencia y nadie me miraba. Nadie me señalaba ni le susurraba al de al lado que yo era travesti. Tomábamos un café y comíamos chipacitos y charlábamos sobre nuestros trabajos, nuestros novios, nuestros planes. Sobre todas esas cosas que charla una mujer que no tiene pito. «¿Vos sos de Chaco?», me preguntó una de ellas, fingiendo interés, pero con los ojos clavados en una camioneta que acababa de doblar en la esquina. «Sí», dije. «¿Y por qué te viniste?», preguntó la otra. La otra se llamaba Galaxia y era hermosa. Le vi la sonrisa cálida, de dientes un poco torcidos. Tenía lindas tetas y era flaquita. Conservaba algunos rasgos masculinos, como la voz, que era grave y encantadora. Eso me gustaba. En ese momento no lo supe, pero aquella mujer me salvaría la vida. Me dijeron que una imagen siempre vale. Buenas noches. Lesbiana, buenas noches. Lesbiana, transviana, milanesa de soja, de todo. Todes. Me encanta. Todes. Ay, perdón, todes, es verdad, todes. Buenas noches, todes. Buenas noches, todes. ¿Cómo andan? Regia. ¿Qué escuchamos? ¿A quién escuchamos? Escuchamos un audio que nos mandó la Coqui. Gracias, Coqui, lesbiana celestial. Que es un extracto de la novela La Chaco, de Juan Solá. Hermoso, así que gracias. Muchas gracias. Divina. Gracias, por gracias. La lectura de más allá. Más acá. Bueno, estamos acá. Yo la estoy armando enfermita. Sí, esta semana creo que nos agarró a toda gripe. Todas enfermas. Mal, fatal. Mal. Acá pero las presentes todas. Pero lo damos siempre. Sí, no, sí, no sé, está... A mí me tiró en la cama 2 días con fiebre. Ay, no. Fatal. Y acá recuperándome, estás. Obvio. Y acá estás, entera. No, digna. Parada en pie. paradas. Bueno, todas, bueno, más o menos paradas. Bueno. Ahí va. Todas más o menos paradas. Gomosas, bueno. Bueno, hoy tenemos aparte un programa temático. Sí, me encanta. Medianamente, ¿no? Sí. Tuvimos sí. ayer una consigna que lanzamos vía redes. Y nos estuvieron mandando audios contándonos sus primeras experiencias, miedos, situaciones en un boliche gay. Hay audios polémicos. Hay muchos y polémicos. De personas que están en la sala y de personas que están por todos lados. Ya hay audios de México. No. Wow, este programa. Siempre polémicas e internacional. Uh-huh. Me parece que las personas que mandaron el audio que están acá tendrían que contarlo en vivo. Es una picardía escuchar el audio, ¿no? Sí, después vamos a tener un momento para eso, pero váyanse preparando. Sí. Va a ser más después, así pueden ir tomándose un licorcito, una cosita para estar preparadas. Como estamos haciendo nosotros, tomándose un aperitivo, por favor. Justamente. Bueno, ¿dónde estamos? Contemos un poco, orientemos, porque estamos por desorientadas siempre, pero bueno, estamos ubicadas. Creo que lo estamos haciendo. ¿Geográficamente dónde? Geográficamente estamos en. Ay, se me corrió esto. Estamos en... no, se escucha, preocupate que se escuche. Estamos en Radio Nauta, que está situado en el Olga Vázquez. Uh-huh. Está en 10 y 60, bueno. Ciudad de La Plata. Ciudad de La Plata, y bueno, se pueden comunicar en las redes sociales que son... Las redes sociales son Polésbica en el Bar en Instagram y Polésbica en el Bar en Facebook, pero hoy estamos con un problema de internet, entonces estamos prefiriendo la vía analógica. Me encanta, teléfono. Teléfono. Teléfono fijo. Teléfono fijo, de última, bueno, el WhatsApp. Siempre enredadas, pero hoy sin redes. Sí, mal. Así que, bueno, cualquier cosita se acerca. Así que el fijo, si no... Sí, el fijo que es... 451-6917. Característica 0221, por si no están en La Plata. Sí. Pegan un tubazo. Ay, un tubazo. Ay, qué, esa frase hace un montón. Una tarjeta, te compras una tarjeta, le pones la tarjeta al teléfono. Cospeles. Yo era de... Eso lo inventé, nunca lo viví. Bueno, ¿Tenemos alguna agenda? Yo tengo una agenda para festejar... El día de la amiga. El cumpleaños de la Shirley, voy a decir. Sí, bueno. Que es mañana. 20, es mañana. Es mañana. ¿Eso es mañana? Bueno, no. Eso es mañana el cómico. Pero vos tenés algo hoy. Si querés contarme de hoy. Sí, de hoy. Hoy hay, creo que, dos fiestas. Ajá. Bien. Una está en Guajira. Uh-huh. 49. 4 y 5. Sí. ¿Cómo se llama la fiesta? No. Tampoco me pican tanta información porque no la sé. Bueno, está bien, perdón. Ya la vamos a... Después tenés que festejan en un clan también, en Casa Unclan. Festejan el Día del Amigue. También. Después de las 12. Así que también 5. Ay, no me acuerdo. 62, 63. Sí. Después también está la fiesta que está todos los viernes, que no me acuerdo. La dirección es 7 y 68. Yo creo que la atraco, ¿no? La atraco. La atraco a bailar. La atraco me va a matar. Perreo total, perreo total. Pero sí, un besito. Hoy en la noche seguro que vaya ahí. Bien, así que ya sabemos dónde encontrarte. Sí, no, voy a estar en Guajira primero y después me voy a la atraco. De gira. Obvio, un ratito. De gira, teo. Hoy quiero salir porque si no mato a alguien. Dale. Bien, preferimos que no. Preferimos mantenerte acá, libre en la calle. Escuchame una cosa, ¿y mañana qué va a estar pasando? En la fiesta de mañana va a haber un montón de cosas. Tenemos una super cena show a cargo de Odessa. nos va a cocinar cosas deliciosas, así que vamos a ir ahí a festejar el cumple de la Shirley. Festejamos que somos amigues, mostris, ahí nos vamos a juntar a más mostris que amigas. Y bueno, lo que podemos. Olvídate. Festejamos lo que podemos. Tenemos una DJ que la rompe, que es nuestra amiga La Hormiga. Ay, te mando un beso. La Hormiga DJ, un reggaetón travesti, nos va a deleitar con reggaetones travesti. A mover el culo. Tenemos a Flor Cugat también como DJ. Y tenemos a Chipper. A ver. ¿Cómo dice? Chipper Chips. Que parecería, dirían, que no está bien escrito en el flyer. Hubo controversia, así que en un ratito voy a preguntar exactamente cómo es el nombre de la banda, porque no quiero... Es una banda de acústicos, versiones de reggaetón. Muy divertidas para perrear, bailar. Ay, claro, tirale. Podemos por ahí perrear en cámara lenta. Sí, parece que está muy buena la banda, yo no la escuché. Estuvo tocando el putito, putita, trolito, trolita hace un tiempo y la rompe. Así que nos vamos a ir a festejar ahí. Bueno. Cena baile. Espectacular. Mañana, esto es a partir de las 8, 9. Tempranero. Ahí siempre. Tempranero, siempre, en las 9. Yo creo que no nos vamos. No sé si no que es tempranero. Directamente nos gusta la joda temprano nosotros. Claro, desde todo el día. Claro. No. O por lo menos desde la cena, para no, ya cortás dos más. Claro. Ahí vamos. Porque aparte con este frío, si tenés que volver a salir, qué sé yo, no, preferible ya estar. Ya salís hasta las 7, que sabes que a las. Hornito, o cocina leña, vas obvio. A comer, te comes algo, no sé. Va a estar recalentito, divino. Ya te dormís una siesta, tipo 2 te vuelves a despertar. Alguna ponele, esa te pasa a vos. Una siesta, qué hermoso. Bueno, y también vamos a tener hoy una entrevista con Ceci Estalles. Es verdad. Porque ya estrenó su peli La profundidad de las cosas. Entonces nos va a estar contando un poquito sobre eso. En un minutito nomás. En breve. Tenemos una DJ set, que es la DJ set sin internet. Sí, DJ refrito. DJ refrito. Y así resolvemos siempre que las cosas salgan. Sí. Tenemos, ¿qué les parece? ¿Nos escuchamos un audio de alguien para sí, porque alguna experiencia? El primero de la consigna. ¿El primero? Va a ser, a ver qué nos va a sorprender. Hola, Polesby Cats, ¿cómo están? Bueno, acá les hablo desde el inframundo chino. Y bueno, les voy a contar mi primera experiencia en un boliche gay. Bueno, yo tenía, no me acuerdo si 18 o 19 años. No, estaba en mi primer año de La Plata, así que 18. Fue en La Plata, en La Juana, como todas la conocen. Y no, yo no, bueno, la pregunta es ideas, miedos, cositas graciosas acerca de la experiencia. Yo no tuve miedo, al contrario, cuando me dijeron vamos a ir a un boliche gay, ¿querés venir? Yo dije, ¡sí! Por supuesto que quiero ir. O sea, toda mi fantasía de todas las películas que había visto se iban a volver realidad, nunca había ido, me mataba de curiosidad, así que nada, fue como 3 días de pensar qué me iba a poner. Era Paqui en ese momento. Bueno, hasta cuando fuimos había un show drag, me acuerdo que la entrada para mí era carísima, porque era estudiante. Había un show drag de unas maricas con barbas de colores y se habían intercambiado los vestidos con las barbas, o sea, tipo, la barba verde tenía vestido rosa y del mismo color que la barba de la amiga. Bueno, fue espectacular y yo estaba re enloquecida bailando con ellas, bailando con todas las maricas alrededor y mis amigas me miraban como diciendo, ¿qué haces? Ahí, salí, esa normalidad. Y me acuerdo, me re divertí, la pasé re bien, me puse re en pedo, tomamos champagne a morir ese día. Sí, me fui a lo último, ya a lo último. Después me quería hacer amiga de las drags, pero no me dieron ni pelota, obvio. Y bueno, después continué yendo, pero fue más difícil encontrar complicidad para ir. Bueno. Otra cosa, las maricas, había todo un espejo en Juana, no sé si se acuerdan. Todo espejado. Las maricas bailaban arriba de una tarima de las formas y se contorsionaban de formas que yo jamás había visto. Y me acuerdo que quedé impactada viéndolas bailar. Estaba como embobada. En pedo y embobada. Y que yo estoy segura que si quería hacer lo mismo no podía. Eso. Bueno, les mando un besote enorme. Bueno, que salga hermoso el programa. Y bueno, ya lo escucharé acá el sábado a las 9 a.m. Me encanta que nuestra seguidora más fiel está en China. Sí. Me encanta. Te mando un beso. La oyente más leal. Te amamos, te juro. Mal, sí, qué manera de extrañarla, ¿no? Ay, por favor. Qué manera de extrañarte, Fiore, posta. Sí. Bueno. Me encantó cómo nos metió en ese recuerdo. Mal. ¿No? La barba, el color, sí, la contorsión. Igual. ¿Te acordaste de los espejos de Juana? Sí, olvidates. No sabes lo que era. Sí, es verdad. Encima es antes era una emoción. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hay una cosa que me llamó la atención de su audio porque yo lo viví. Las tortas más aputosadas siempre queremos estar pegadas bailando con las maricas. Ajá. Y no nos pasaban cabida. Nunca. Me hizo sentirme hermanada con Fiore esa experiencia. A mí las trabas tampoco, sí, Georgina, a mí me pasó eso. Verdad, sí, es, no, sí, es verdad. A mí me pasó eso con Hormiga, que es la DJ ahora, que somos re amigas al 100, pero me acuerdo que la primera vez que fui a la cumbre a visitarla, ella estaba con la Facu Vivian y me daba la espalda directamente. No, lo gracioso es que yo estaba en esa experiencia. Es geminiana ella. Sí, sí, mucho. No, pero lo gracioso era que era una mesa redonda en una casa donde era la Facu, ella, sí, Mane y yo. Sí, sí. Y nosotros estábamos de un lado de la mesa y ella en el medio y del otro lado la Facu. Y ella nos daba la espalda y le hablaba solo a la Facu. Éramos cuatro. No era una fiesta para darnos la espalda. Sí, hasta que la Facu parece que le dijo, che, son dos amigas tortas. Bueno, ya fue, bancalas, querelas. Y bueno, y a poco nos fuimos haciendo amigas. Tienen concha, pero son buenas personas. Sí, tienen concha, claro. Tal cual. En cambio la Georgie no, nunca ese desplante. No, jamás. Ese destrato. Pero bueno. Ponele. No, yo me acuerdo una vez de un destrato de ella que le regalamos un body para un cumpleaños y nos revolvió el body. No, lo tengo, el corazón me rompió. ¿Revolvió el body? Lo revolvió. ¿Pero era muy feo? No. No me gustan los bodies. Si lo ves, te quedas helada. No me gustan. Era un fuego, pero lo que pasa es que el teje le costaba. Con lentejuelas, lentejuelas. Nada que ver, es algo que si me conoce la gente que está acá presente, me conoce, siempre dije lo mismo. No, me gustan los bodys. Yo me enteré ese día. Bueno, después no, subimos una foto sabemos, tuya. Nunca más nunca un body. Más un body porque está golpeando la mesa, está loca, indignada. Indignadísima, no puedo creer que hayan sacado eso a la luz. ¿Cómo fue tu primera bolicheada? ¿Cómo fue? ¿Qué experiencia tenés? Contanos la tuya. También ya fue Juana. Ah, mira. Juana, no, hay que hacerle un altar después de todo, sí, ahí, no, porque estuve escuchando algunos audios. Lo que pasa es que Juana, te digo que era el único boliche gay que hace 20, o sea, que estuvo casi 20 años, porque claro, después que lo más conocido era Block. Generaciones, ¿entendés?, de tortas y maricas y trabas, claro, hemos pasado por ahí. Decir, sé, generaciones creo que llaman como la... Es como decir ahora Hogan, es claro, la misma mierda con distinto olor. Perdón, pero besito para ellos. Pero sí, en realidad sí, era... Vos decís... Decías boliche gay en la ciudad de La Plata, Juana. Claro. Después estuvo. Que lo que más me, o sea, en Juana yo la pasé bien, pero hasta por ahí. Bien. Pero el que más me gustó era Yulo. Claro. Yulo es algo que. Después, esto es adelanto. Después se lo cuento bien cómo fue. Porque bien, en detalle. En detalle, pero exclusivo. Ah, no. Primicia. Sí, es que más que hoy estaba haciendo memoria y todo. Sí. Yo lo hice. No, locuras. Todas las locuras habido para ver. O sea que. Y de mejor. Chiquita. Y de chiquita, muy chiquita. De beba. Era una nena. De la mamadera Yulo. Claro, de la mamadera para seguir. Yulo, obvio. Y dale que va. Me encanta. Sí. Putísima. Como y siempre. Bueno. Bueno, Fiore, me encantó. A Fiore, te amo. Te amo, te amo. Sabes que te amo. Te extraño un montón. Y nada. Me bueno, imagino espero. Lo que habrá sido ese look que ella estaba emocionada por montarse. Olvídate. No. Siempre los looks de Fiore fueron todo. Siempre. Vale. Eso sí que los looks de Fiore eran polémicos. Sí. Eran bien lesbianos y polémicos. Siempre sorprendía. Sí. Ay, bueno, después cuando agarré internet subo una foto de ella en la marcha del orgullo que estaba fuega fatal. Es verdad, en polémica, ¿acuerdan? Porque estamos hablando de su estilo de para compartir. Sí, Dios. Obvio. Sí. Bueno. Acá nadie resiste archivo. Mi abuela me decía eso. Jugate al lesbobardo. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas. Por Radio Nauta 106.3. Bueno, lesbians y trans, lesbians maricas, seguimos al aire en el segundo bloque de Polésbica. Y estamos en la sección de entrevista. Estamos en comunicación con Ceci Estalles. Hola Ceci, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bárbaro. Bien, todo bien. Te vamos a hacer autopresentar nuevamente. Ya aseguro que todas las oyentes, les oyentes, te conocen, pero bueno, por las dudas. Por las dudas, sí. Así que te presentás. ¿Yo me presento yo? Sí, sí, claro. Te autopresentás, viste que es la política esta que tenemos. Ah, perfecto. Espera, porque yo estoy manejando y voy a estacionar. Dale. Muy bien. Bueno, soy Ceci. No sé, soy... qué sé yo, soy lesbiana, artista visual, eso, más o menos eso. Y ahora hice una película sobre mi abuela, pero no hago cine, pero hice una peli. Genial, de eso queríamos hablar. Sí. El domingo presentaste en el Haroldo Conti, perdón, La profundidad de las cosas, un sí. documental sobre tu abuela. Sí. Contanos un poquito de qué trata el documental, más allá de tu abuela. Va, sí, con tu abuela, no más allá. El documental es como un registro de varios años sobre mi abuela materna, con la cual yo tuve más relación de grande que de chica, porque ella vivía en Capital y nosotros vivíamos en la provincia. Y bueno, cuenta un poco de los años de mi abuela, que empieza a tener como un deterioro cognitivo. Igual arranca antes, porque yo viví con ella antes y la filmaba, y en las tardes que nos juntábamos y nos reíamos. Y bueno, cuenta como... Es como un retrato sobre mi abuela, de muchos años de gestación. ¿Y cómo fue que pensaste en registrar a tu abuela, en hacer de esto una peli? Yo primero le empecé haciéndole fotos a ella. Y empecé, tipo en el 2014, a hacer como un trabajo de fotos, que se llamaba así, La profundidad de las cosas. Y en un momento cuando ella empieza a perder un poco la memoria, como que no me alcanzaban las imágenes para registrar eso, ¿no? Y también yo había perdido a mi abuela, con la que me crié, que vivía conmigo, en el 2009, y me había quedado como esa sensación de... Yo también la había filmado bastante mi otra abuela, pero me había quedado esa sensación de no haber hecho nada, más allá de filmarla, y bueno, nada, tenía miedo también de perder a esta abuelita, y empecé por eso. Claro, es que de hecho la peli se la dedicás a las dos. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo fue que estuviste en la proyección y como ver eso, ver las reacciones, ver otras personas viendo esa peli? ¿Cómo lo sentiste? Y para mí fue re fuerte. Yo todavía... hasta ayer estaba como bastante triste, capaz, o emocionada, pero también fue toda mi familia, fue mi mamá, y también otra gente que tiene, no sé, o que perdió a sus abuelos, o que, porque es muy común la demencia senil en esa edad, cuando llegas a vieja. Entonces es como, nada, según lo que me decían todos, uy, me hace acordar a mi abuela, o... Y nada, para mí fue muy fuerte, fue la primera vez que lloré un montón viéndola. Era distinto verla sola en mi casa o con mi abuela, porque hicimos una proyección solo para mi abuela en su cumpleaños, y la vio, y fue re lindo las reacciones de ella, porque poco no se reconocía, y nada, era muy divertido. Y fue la primera vez que lloré. Un poco eso, algunas de las de Polésbica fuimos el domingo a Capital a ver la peli, y bueno, distintas sensaciones cada una, también tiene, obviamente nos identificamos por ahí en algunas cosas, depende de la historia de cada una, pero es medio difícil no identificarse con algo de la peli, o no reflexionar algunas cosas. Alguna, como pensaba yo por lo menos, que era una mirada como bastante directa, y no victimista, pero a la vez súper amorosa. ¿Cómo por ahí, cómo resolviste qué mostrar y qué no mostrar en la peli? O esos debates éticos, ¿viste? Sí, y yo traté de, como mi, ya la enfermedad Alzheimer de por sí tiene cosas graciosas, uh-huh. Cuando empiezan a perder la memoria, es como que no sé, están en un delirio o que era, muchas veces era muy divertido. Sí. A pesar de todo lo trágico, no sé, en mi caso siempre se maneja mucho el humor. Sí, como que en un momento tenías 33 igual que ella, 33 años. 33 años. Sí. Las dos tenían 33 años. Sí, o que Perón estaba vivo, sí. Tipo, que Cristina se había muerto, eso, como, medio todo un loco. Y había unas cosas muy divertidas, ¿no? Cuando en esos delirios. Y la verdad que sí, para mi familia, para mí también, es algo muy triste. También como hay un montón de matices, otras sensaciones, otras sensibilidades que tienen que ver con la cercanía con ella, que bueno, no es todo tan trágico, es parte de la vida y nada, es, qué sé yo. No sé, decidí mostrar también lo cotidiano, decidí sacar algunas partes donde sí es, se pone como más oscuro. Pero no, principalmente porque quería que la vea mi abuela y quería que le haga bien la película. Y sí. Por ejemplo, de eso, me causaba gracia que ella decía, esto no me gusta que lo pongas, no me filmes, no abuela, y todas lo estábamos mirando. ¿Qué pasaba con eso? Sí, no, yo creo que mi abuela, ella jugaba mucho conmigo en la cámara, como ya sabía que la estaba filmando, o sabía y después se olvidaba que estábamos haciendo una película, todo el tiempo se lo recordaba, y hay unas partes que ella actúa, como eso de los dientes, claro, que me dice eso, igual yo corté ahí, pero lo que sigue es cagarse de risa de haberme dicho eso, claro. o en la parte de ponerle que estaba como, la despeinaba el viento, como que se ponía en personaje de, claro, de actuación, ¿no? Como en actriz. Sí, sí, es muy hermosa la película. Y ay, gracias. ¿Cómo fue? Porque se llenó y la proyectaron una segunda vez. Sí. Zarpado. Y se llenó también. Sí. La segunda vez. Sí, estuvo, sí, re bueno. Y contaron en la proyección que el Conti está completamente desfinanciado. Sí. ¿Y cómo fue que llegaste a proyectarla ahí? ¿O cómo es la movida esa? A mí me invitó Celeste, una amiga que trabaja en el Conti. Yo, en verdad, no, como no tenía muchas intenciones de hacer nada, porque, bueno, le falta hacer un poco el sonido a la película, que ahora estoy resolviendo eso. Y me invitó y me pareció que estaba bueno, que estaba buenísimo. Pero tampoco me tenía mucha fe de que podía ir alguien a verla. Como, estaba, dije, ¿quién carajo va a ir a ver a mi abuela? Tipo, ¿quién carajo le importa a mi abuela? Pero bueno, fue medio un loco ver a tanta gente. ¿Y por qué crees? Yo creo que según lo que escuché ahí, yo creo que es algo bastante universal, y yo creo que a esta edad muchos como, bueno, están perdiendo a sus familiares, están muriendo sus abuelos o ya se murieron, o creo que tiene una, pasa, sí, algo, sí, así, es, ¿no?, una cuestión de identificación. Igualmente, sí. También, o pensamos también la muerte, claro, o empezamos a pensar sobre eso, no sé. Estéticamente es hermosa, tiene una fotografía hermosa también, sí, además, ah, del contenido, bueno, que también es indivisible, pero... Y, Ceci, una pregunta, ¿por qué se llama así la peli? Porque, bueno, primero había empezado, no sé, haciendo fotos sobre mi abuela en... O sea, yo le hacía retratos y también los hacía como retratos de paisajes o lugares de la naturaleza, porque yo pensé que mi abuela se iba a morir. O sea, básicamente pensé que se iba a morir, claro, dentro de poco, y estaba tratando de ver cómo, de pensar qué pasaba con eso, ¿no? Con la muerte, qué era lo que pasó. Entonces estaba como haciendo retratos. Viste que hay una parte que ella dice eso, que yo le digo, no, eso es una montaña, esa que estoy de espalda soy yo, y yo le digo, no, eso es una montaña. Uh-huh. Eran como retratos sobre ella y distintos paisajes, como un poco en distintas estaciones del año, durante los distintos meses, y un poco jugando con esto, con no sé si con la reencarnación o con algo de que vuelve, ¿no? De bueno, muere, qué pasa con los ciclos de la naturaleza y qué pasa con los ciclos de la vida. Y bueno, estaba como teniendo preguntas así existenciales. Claro. Y no sé, me surgió ese título. Y después empecé la película. Y me pareció súper lindo porque nada, como lo profundo también contado desde un lugar como más simple, pero también simple y profundo, como eso, ¿no? Como me pareció que podía ir. Sí, a mí me encantó la película, la verdad, me parece que todo el mundo la tendría que ir a ver. ¿Y la pensás seguir proyectando en otros lados? Sí, me invitaron. ¿Resuelvas lo del sonido? Sí, ahora estamos resolviendo el sonido, pero sí, me invitaron de varios lados. De Neuquén, creo que me escribió el otro día una chica, después voy a ver si en Las Grutas también. Acá. Y bueno, sí, en La Plata, obvio. La Plata es la próxima. Sí, ¿o no? Sí, bueno, sí, sí. Cuando quieras, tenemos las fechas que quieras. Espectacular, bueno. Todo en La Plata a disposición. Bien. No plata, ¿no? Pero sí la ciudad, ¿no? Plata nunca hay, no pasa nada. Nunca. Ceci, ¿querés dejar tu contacto por si alguien de otros lados te quiere contactar para proyectarla, sí, o algo? Sí, o por Instagram, que creo de que una. Es Ceci. Ceci.estalles. Perfecto. Por ahí. Bárbara. Estás total, también. Miro... El que va al spam lo mira también. Bárbara, estás etiquetada en las historias por cualquier cosa, si hay oyentes. Vas a levantar a mí. Siempre, siempre en el lesbianismo y el activismo. Y el levante van de la mano. Levante, bueno, soy... y hablando de eso, no sé si tanto, pero un poco, la consigna del día que tenemos en el programa es... La consigna del día, ¿cómo fue tu primera vez en un boliche gay, si recordás? Cambiando rotundamente de tema, ¿no? Claro, ya para irnos despidiendo. La primera vez en un boliche gay. ¿Cuál fue? Pará, me parece que fue en Bach. Bach, también ha sido muy nombrada en el archivo que estamos haciendo. Los camiones de Cania en la puerta estaban, dicen. Escucha, pero ¿Bach sigue abierto? No lo sé. Viste que somos de La Plata nosotras. Claro, la gran ciudad nos perdemos. Somos del campo. No. sabemos historias de Bach. Ah, bueno, creo que fue en Bach o en Sitges. Sabes que no me acuerdo si en Bach o en Sitges. Pero... ¿Y cómo más o menos algo? ¿Te acordás? Si no, no importa, obvio. Ya. No me acuerdo mucho. Debía tener. ¿Cuántos años tenía? ¿18, 19 años? Me estoy acordando que íbamos también Angel. Ah, no, escuchamos, no, Angel. no me acuerdo, pero fui con unas amigas. Me acuerdo con quién, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero yo estaba de novia con una piba que vivía en San Martín, en San Andrés, y fui con las chicas de que jugábamos al básquet, porque éramos basquetbolistas. Deportistas. Y fuimos ahí, no, fue muy claro, ¿para qué ir a un boliche gay, no? Si sos basquetbolista. Claro. Sí, ya estábamos ahí en los vestuarios. Ya. Claro, le poné unas luces y ya está. Me alcanzaba. Bueno, sí, sí. ¿Y te acordás cómo fue la experiencia? Si no una significativa, si no es la primera. No, sí, yo me acuerdo, o sea, me acuerdo de estar observando absolutamente todo. Me acuerdo mucho de las travestis y las trans. Ay, que sí. Estaban en la puerta. Creo que había una, la Barbie estaba. Ah. No sé si la primera vez o más o menos esas veces, pero me acuerdo que era como mucha adrenalina, ¿no? Salir escondida. Claro, era... pero ¿miedo tenías o energía de quiero estar acá? No, miedo no, era la adrenalina de lo clandestino, que claro, era hermoso, que ahora sí. No sucede, claro. Y lo perdimos, chicas. Sí, y que no nos encuentre nadie, no sé si, va, a mí me pasaba, sí, me llevo a encontrar un compañero de trabajo y me muero. Y me acuerdo que yo decía, bueno, me voy. Le decía a mi vieja, bueno, salgo con amigas, no sé qué. Que capaz nunca le decías a dónde, pero esa vez, por las dudas, un miedo a... Sí, mal. Encima, viste, no había celulares o yo no tenía celulares. Era todo un loco y era una cosa como... mucha adrenalina de lo prohibido, de... No, hermoso. Porque sí, aparte vos sos torta de pueblo, ¿no? Entonces empezaste a ir a boliches cuando te mudaste ya a Capital. ¿O antes? No, yo iba a boliches cuando vivía en Carapachay. Ajá. Y en Carapachay hasta las 12 había bondi, después volví a pasar a las 6 de la mañana. O sea, ibas. O sea, te obligaban a estar afuera de tu casa hasta las 7 de la mañana, que, o sea, salías a las 11 y podías volver recién a las 7, era hermoso, porque no, era así. Claro. Pero era muy divertido. Muy divertido. Sí. Bueno, Ceci. Bueno. Muchas gracias por esta entrevista que nos has dado. No, motorizada. Gracias a ustedes. ¿Y cuándo, qué día proyectamos para qué fecha? Allá. Vos tirás unas que podés y yo lo hablamos con los chicos en Cósmico. Genial. Bárbaro, sí. Listo. No me acuerdo qué día no se podía, pero después hablamos. Bueno, buenísimo. Dale. Me encanta. Genial. Bueno, Ceci. Besos, gracias por llamar. Besote, Ceci. Felicitaciones porque es muy hermosa la peli. Ay, gracias. Chao. Un beso. Chau. Bueno, hablábamos entonces con Ceci Stalles, que acaba de presentar la peli La profundidad de las cosas. Y antes de irnos con un tema, vamos a pasar un audio de la consigna también, porque tenemos tantos que estamos inundadas. Así que nos llegó de Canela. A ver. Es que pienso que tuve dos primeras veces en boliche gay. Juana, no me acuerdo ni cómo se llamaba, el de 44. Tuve una primera vez yendo paqui y otra primera vez yendo lesbiana. La primera que fui de paqui, todo me parecía como increíble, impactante, obvio que miraba a las lesbianas, vi una compañera mía que cursaba filosofía, me pareció increíble, pero después veía otras que me parecían unas diosas increíbles que las quería tocar, por lo menos, y no me animé. Y la segunda vez que entré ahí, pero ya para mí era la primera de lesbiana, estaba re loca y me encantó. Me encantó porque estuve de fiesta, estuve con vos, Larisa. Y estuvimos de fiesta ahí todo un año nuevo y después salimos y fue larguísimo el día, hermoso. Y solo Juana nos podía cobijar, que era el boliche gay de los 2000 y medio. Bueno, me encanta que siga apareciendo Juana. Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra contra el sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Estamos otra vez al aire. Hermosa la entrevista, Ceci. Hermosa, sí. No vi la peli, así que voy a esperar a septiembre, dijo. Sí. ¿Cómo es en septiembre? Sí. ¿Qué día? No sabemos todavía. Si es para mi cumpleaños, me mandas una entrada. El 11 de septiembre, cumpleaños de la Yoshi, la virginiana. La virginiana. Dame tecito, estoy dando tecito. Vos está la birrita, cada cual acá con su... Cada una con... Cada una con su cosa. Falta el vino de café el coñac para Cata. Ya está. Sí, mi café el coñac me quedó del otro lado. ¿Qué tiene café el coñac? Sí. Sí. ¿Por qué viste? No te cuenta que es encisa. Nivel, corazón hace frío. Bueno, se llenó se llenó del otro lado. Se llenó. Yo dije, estamos solitas, sí. Nunca veo caras nuevas. Hay caras nuevas acá. Hay caras nuevas y que tienen ganas de entrar a contar cuál fue su primera experiencia. Su primera experiencia en el boliche. Sí. ¿Cuál es la primera que va a pasar? Tenemos un amigo que quiere pasar. Acá están pero en no el sé. Banquillo, pero están mientras tanto... Lo podemos hacer después para no... Vamos a contar nosotras para incentivar, ¿verdad? Sí, yo quiero saber aparte la tuya, la de Yoshi. Por ahora el celu que tiene los audios, así que... Vamos a contar las nuestras. Sí. Obvio. Ya, ¿quién empieza? Georgina empieza. Dale. ¿Por qué? Y porque sí, porque sos condenada. Bueno, yo voy a contar la parte que más me gustó a mí. Que en realidad a mí no me sorprendí. Sí, me sorprendí. No, es verdad, me sorprendí. Pero me adapté muy rápido. Como siempre. Obvio. Bueno, a mí me gustaba... obviamente estamos hablando de los boliches. Había en un momento, más o menos, estoy hablando, yo tenía 16, así que 2006. ¿Y La Plata, todo esto? Todo esto en La Plata. Bien. Están diciendo que tenés una edad. ¡Atreída! Bueno, sí, es verdad, tengo un par de años. Más o menos en 2006. ¿Qué dice? fue que se llamaba el boliche Yulo, donde era antes la zona, mirá lo que te digo. La cultura de boliche, más o menos. Bueno, fui, era nuevo, estaba inaugurando. Y había una parte que todavía no estaba preparada, pero bueno, que era la parte del cine porno. Bien. Buah. ¿Qué funcionaba dónde? Funcionaba en la parte de... en un sucuchito de ahí abajo. De, digamos como un... sótano. Como un sótano, tal bien. Cual. Era un sótano. Claro. ¿Entendés? Que le pusieron un cine. Pero bueno, primero empezabas viendo una película porno. Después se apagaba la luz y te toca. Claro. Ay, mirá bueno, qué bien. Ibas entregada a yo lo que iba pasara. Entregada a todo. Bien. Dilatada. Iba dilatadísima. Ya por las dudas. Ahí sí. Fui... Bueno, no. Ahí lo más sorprendente que me pasó, que es lo que me gusta. Por eso digo que el único boliche que me hice una orgía de con 14 tipos. 14. Acabadísima, de pie a cabeza, claro. ¿Entendés? No me te encantó. Alcanzan los dedos de las manos para contarlos. No, no me alcanza la... No, pero después de... Lo más lindo de todo es que después que garché, me acabaron todas, que esto, que el otro, fui, había... En los baños había una duchita rapidita, ¿viste? Claro. Me estás jodiendo que había ducha. No, no te jodo, boludo. Está todo pensado para sí, ese garche. Pensado para eso, porque obvio. Era... A ver, ¿cómo te lo explico? En ese momento, el único boliche que tenía ese mecanismo, que lo sigue teniendo, es América. Ah, claro. Que es en Capital. Carísima la entrada a América, dijo la Romy. El ay, callate, sí, no, es carísima, mal, no lo puedo creer. O claro. Sea, si llegás antes, mirá, a mí la última vez que, después te cuento eso. Bueno, dale, dale, no nos colguemos. Claro. Estamos con la primera. Bueno, ahí me hice una orgía, pero sí. Te juro que fue, la pasé brutal, doble penetración, triple acabada de pie a cabeza. ¿Triple penetración? Sí, bueno, triple, y sí, dos por la boca, una en la boca y dos en el culo. Claro. Claro, y está después bien. Al revés, que hay que decirlo todo con. Hay yo que explicarlo. Yo soy muy ortodoxa. Ay, cállate, pero por favor. Pero tres, ay, qué intensa, me encanta. Por eso te pregunto. No, hasta. No, dos. La máxima es dos penetraciones. Tampoco. Claro, porque aparte, si no, incluso. Tenés que difícil. Ponerte un juguete de última. ¿Cómo claro, se, cómo se colocan los cuerpos, las personas? ¿No? Es como mucha ingeniería. O sea, no sé. Supuestamente hay lugar. No, no, supuestamente hay personas que sí, en realidad no es el. En realidad hay más que nada los tamaños. Ajá. O sea, la tenés que tener gigante más o menos porque. Claro. Es verdad, sí. O sea, para que te entren dos mínimamente, tenés que ponerte a pensar que tienen que ser dos chotas importantes. Bien. ¿Entendés? Más o menos de, pasando los 22 centímetros. ¿Por qué esto? Claro, si son más chicas, ¿no? No, porque no. No, no. Te creo, no, porque... te creo al 100%, pero porque no. Porque no te entra, boluda, no. Si son más grandes, te... Sí, si es más grande, sí, por la parte del... Que no te va a entrar las dos enteras, no te van a entrar. Te va a sobrar un pedazo, pero vas a disfrutar, ¿entendés? Claro. Porque claro. Es verdad, es muy fuerte. Me encanta porque el programa... Todas tengo... boquiabiertas a la lesbiana del otro sí, lado. Sí, mal. O se están cagando en la risa, una de dos. Pero esto es completamente educativo. Y no, sí, mal, obvio. Yo también estoy boquiabierta. ¿Por qué? Yo quiero saber más, pero bueno, después seguimos charlando. No obvio. Nos colguemos más, dale, sigamos. Y bueno, nada, ahí estuve. Después me acuerdo patente que fui con una amiga que me fueron a buscar entre todo. Sí. Y yo le dije, no me toques. Me preguntó por qué. Vos llévame a la luz, le digo nomás. Vos llévame a la luz. Cuando me llevó a la luz, me vio toda acabada, me dijo, claro. Puto hijo de puta, ¿qué hiciste? Nada, cogí, ¿qué voy a hacer? ¿A qué mierda vamos ¿qué te acá? Parece? Wow. Claro. Pero te juro salida. Que entré vestida y salí desvestida. Sí, ¿y encontraste la ropa? Sí, estaba vale. Ahí al lado, la boluda la usé de almohada casi. Era, me sacaba el pantalón, todo tu claro. Almohadita. Claro, yo lo pondría en la carterita y la carterita siempre colgada. No llevé eso carterita, no está pasando no. Ahora, o sí, está pasando tanta orgía. Yo no estamos enteradas. Yo nunca me enteré ni antes ni ahora. Ahora, o sea, me entero por la Georgie. Pero qué locura, ¿no? Ay, chicas, por favor, abran la mente. La orgía, somos re dormilonas. Pero ¿eh? Si yo ya conté la semana pasada una orgía, más o menos. Sí, olvídate. ¿Por qué no nos invita por lesbiana? Ah, no, porque son muy ortodoxas ustedes. No ¿muy sé qué onda. Ortodoxas. Somos muy ortodoxas. Ortodoxas, olorosas. Olorosas y ortodoxas. Qué atrevida que son. Miren, vamos tengo a cortar problema. Este momento con un audio. Dale. A ver. De Lino. Hola, Luchi. Sí, me acuerdo la primera vez que fui a un boliche gay. Fui con mi amigo Juliano. En ese entonces todavía no habíamos hablado sobre nuestra sexualidad, Pero bueno, inventamos un montón de excusas para ir a un boliche en Curitiba que se llamaba Electra. Y era un boliche que pasaba música muy copada en esta época, creo que fue en 98, 99, 98 creo. Y la excusa era ir para escuchar Prodigy, ¿qué más estaba? Chemical Brothers, esas cosas que sonaban en esta época. Y bueno, y estando allá me acuerdo que inventábamos mil excusas para alejarnos uno del otro, para desfilar un poquito, ver y ser vistes. Así que así fue mi experiencia. Igual levante alguno, ¿no? Cero levante, pero me acuerdo eso, ¿no? De querer salir a caminar sola por el bar para ver cómo es. Yo tenía como 15 años, 16 como mucho. Y bueno, y estamos hablando de los 90s, ¿no? Era un poco más, bueno, otros tiempos. Pero bueno, hoy día es anécdota eso con Juliano. Nos reímos mucho, fuimos a un boliche gay, todavía no habíamos contado uno para el otro que era gay y bueno. Y él fue a desfilar en Dark Home. No sé cómo fue acá en Argentina, pero bueno, en los 90s en Brasil, Dark Home era el local para putos, ¿no? Bueno, es eso. Me encanta que ya empezamos con la experiencia internacional. Internacional, Brasil. Enseguida. Contame, vamos a tener ahora unas lesbianas en unos días de que se van de vacaciones a Brasil. Seguro que nos llega algún registro de allá de la maricoñada también. Volverán ahí con la data nueva, porque esa era de los 90. Esta de los 90, ahora vamos a ver qué pasa en Brasil. Está poniéndose jodido también. Bueno, me encanta. Experiencias diversas, ¿no? Muchas. Tenemos una más de miradas, otra más de, bueno, sí, darlo todo. Si quieren, escuchamos una experiencia de Salta. Dale. A ver, me encantaría. De Maca Diosque. La primera vez que fui a un boliche gay, fue un boliche en Salta que se llamaba La City, que ya no existe, que estaba en el cortezuelo de Salta, donde tenía toda una vidriera en la que veías toda la ciudad. Y fui con la primera amiga lesbiana que me hice yo misma, digamos que era amiga mía. Y no tenía muchas expectativas. En ese momento yo estaba descubriendo que era lesbiana, no tenía tan en claro que era lesbiana. O sí, pero me hacía la boluda. La cuestión es que fui y estaba lleno de tortas, de travestis y de maricas. Me acuerdo haber entrado al baño y haber visto una travesti hermosa, fantástica, haberme quedado fascinada y todo era nuevo, nuevo, nuevo, pero no me animé a bailar. Tipo, estaba sentada en un sillón mirando cómo bailaba todo el mundo y cómo bailaba la que después fue mi novia un montón de tiempo, un montón de años. Tenía 15 o 16 años yo en ese momento. Fue una experiencia maravillosa. No un lugar muy ameno, en realidad, La City, pero viviendo en Salta fue como, wow, existe todo este mundo del que puedo ser parte. Me encanta. Sí, gracias. Hoy la estuvimos escuchando en el podcast. Un ratito estuve escuchando. Si quieren, no sé si pueden escuchar el podcast de Maca Diosque. Sí, que es lesbianismo y autoboicot. En las redes las encuentran y que están en la radio de Tucumán, ahí sí, con el programa de la Baby y todas. Ya tienen tortas. Dos capítulos. El primero es sobre Marian Gómez. Claro, porque fue ese mismo día que salió el primer. Retrasaron el tema que tenían, que lo hicieron en el segundo capítulo, que era endogamia. Sí. Entonces, que, bueno, bastante polémico. Autocuidado y autoboicot al mismo tiempo. Todo. Sí, tal cual. Sí, de eso hablaban. Claro. ¿Qué más tenemos? Bueno, yo... me encantó su experiencia de bolichera. Se fue a un boliche y se puso de novia. Listo, lesbianismo. Suele pasar. Sí, no, un clásico. ¿No? Acá se ríen de otro lado, pues seguro es así. Sí. ¿Viste? A vos también pasa. Ojo, parece que las nuevas generaciones no son así. No se ponen de novia, o sea, no van a boliche. Llega por cucaracha. Llega por cucaracha. ¿Cómo? Las anteriores han sido así. ¿Cómo sabes? Sabemos. ¿Y por qué te veías una lesbiana y era la única que ibas a ver, claro, por un montón de tiempo? Claro, ahora te ponía de novia para verla más seguido. Claro. Era la única lesbiana. Ahora ves lesbiana hasta el tiempo. Sí, es verdad. Yo no sé si estoy obsesionado o qué, pero veo todo el tiempo lesbiana. Mira, ahí vio una. Todo hay el tiempo muchísima aventaje. Lesbiana. Sí. Del otro lado de la, sí, pesada hay una docena mínimo. Y este es el boliche al que yo salgo, así que mal que mal. Yo también, chicas. ¿Qué onda la experiencia de ustedes en el boliche gay? ¿Mane? Yo, la verdad que estuve bastante, no sé cómo decirlo, como lerda. Ajá. La primera vez que fui a un boliche gay, fui en trieja, chicas. ¡Ah, qué osada! Sí. O sea, que a Jomas, claro, ¿no? Pero pasado, es verdad, el año pasado. Tiene 10 años de vida. Sí. Fuimos a la cachifiesta, ¿o no? No, sí, me... era la cachi... no era cachifiesta de despedida. Que la... Se iba a Barcelona, sí. La marica. Bueno, sí, sí, sí, ahí está. O sea, claro, un medio lenteja, pero en trieja fui. Bueno, ¿eh? Bien. ¿Y qué? Pisa fuerte. Sí, pisa fuerte. ¿Pero te pasó algo o no? ¿Fue significativa la experiencia? Fue significativa. Y era la primera vez que iba a un boliche gay y en trieja. O y sea, la llevamos más... a Lu. Y la llevamos... Es verdad. Sí. Es verdad. Se volvió una anécdota colectiva. Me hay, encanta. Hay una cuestión que acá en La Plata... ya no es necesario, como antes, en mi época, ir a boliches gays. Porque ahora, no sé, acá está Cósmico, Laberinto, que casi que es un espacio gay, si se quisiera decir, sí, de algún como modo. Que es de la, la comunidad. Que justamente nos escribieron por Instagram distintas lesbianas y maricas de la vida. Y Ari, la lesbiana vasca, que se encontró con Marta. Las lesbianas vascas la primavera lésbica el año pasado, contó que, de hecho, su primera experiencia en un boliche gay fue acá y fue en Cósmico. ¡Ay, me encanta! Sí. No sé si no hay una foto que vi hace poquito de ella en Cósmico en la primavera. ¿Ahí sería? Había una foto de ella con Marta porque ahí fue cuando la unión ingresó como socia al club. De claro, lesbianas vascas. Sí. Yo también quiero contar la mía. ¡Ay, dale! Sí, no, perdón. O sea... yo obviamente soy de la época de Juana, Speed, Yulo, toda esa época junto con Georgie, pero Georgie era bebé, yo no era tan bebé. Esos boliches en general, el dueño es un chongo de los negocios de la noche, sí. Paqui. Pero había un pub, se decía en ese momento, que se llamaba Zona Zen, y era de dos lesbianotas. O sea, como si fuesen Sandra y Celeste. Menos zen que un barrio de dos lesbianotas, ¿no? Tendría... Digo yo. Bueno. No, pero eran lesbianotas tipo Sandra y Celeste. Es de tranqui. Esa onda. Entonces vos ibas y era como un bar con las luces bajas y música. Y a medida que iba pasando la noche se empezaba a bailar. Pero era un lugar chico. O sea, tendría, no sé... Te veías con todas las personas. 5 metros, así. ¡Ay, qué nervio! Y era como bastante tortillero porque, como las dueñas eran lesbianas, en Juana no pasaba, el dueño no era gay, no sé. Sí. Y, bueno, mi primera experiencia, me acuerdo que fui, entre mis amigas heteros, me decían, no, tenemos que ir a un boliche gay porque si no, no vas a nunca conocer a nadie. Yo todavía no había estado nunca con nadie, pero yo ya sabía que era lesbiana. Ah. Y entro... Se siente. Entro y veo a alguien que... Soy de Piscis, ¿no? Era el amor de mi vida en ese momento, pero estaba chapando con alguien. ¿Ya la conocías si era el amor de...? No, ahí la vi y dije, esta persona es el amor de mi vida. Y, qué intensa. Y entonces, como Maca, te pasó con... Claro, bueno, lesbianismo, Piscis e intensidad. Sí. Bueno, entonces la veo así... que está chapando con otra persona, listo, me rompió el corazón, porque yo ya sabía que era... ¿La viste antes de que estuviera chapando, pero al toque viste que estaba chapando? No sé, morbo, bueno. Y a las 2 semanas voy a otro boliche, que era Speed, y cuando me estoy yendo, ella está saliendo, cuando yo estoy entrando, ella está saliendo, vuelve y me habla, y bueno, después salimos 5 años. Lesbianismo e intensidad. Igual que Maca, claro. No sabía. Sí. Wow. Vamos a estar viendo en los audios que esta historia se repite mucho. Por eso digo, la que acabamos de escuchar es esta misma. Se fue de novia la primera, un flechazo. Claro. Miradas de lesbianas. Podemos escuchar un audio de Yolanda Segura, que es una poeta torta. Mexicana. Ah, mexicana. Así que nos llega vía Luciana Camaño, que estuvo corresponsal total, poniéndose esta consigna al hombro espectacularmente. Así que le mandamos un beso y después vamos a escuchar su audio también. Obviamente, Bárbaro. Bueno. Yo diría que fueron 3 primeras veces. La primera vez, yo tenía tipo 18 años y estaba en Querétaro, donde crecí. Y fui... como heterosexual, a un bar que se llama Maximiliano, que sigue siendo mi bar gay favorito en la vida porque está todo ambientado como con la estética del segundo imperio mexicano, Maximiliano Carlota, siglo XIX, una cosa loquísima. Y ahí como que dije, o sea, ahí no me despertó como demasiado. Después, ya mucho después, en 2014 debió haber sido, fui a un bar que no era un bar gay, pero tenía una sección gay. Y ahí ya fue muy claro qué era lo que estaba pasando y me enamoré perdidamente de una chica porque intensidad lésbica. Después nada, salí un par de veces con la chica y todo bien. Y una vez más, que esa creo que fue mi primera vez con conciencia de dónde estaba y por qué, fui a un bar que se llama Marrakech y que está en el centro de la Ciudad de México, y ahí fui con una amiga que era torta y que, o sea, un poco le pedí que me lleve. Y ese día me sentí muy libre y terminé bailando en la barra del Marrakech. Y nada, esas son mis tres primeras veces. Me encanta, tres primeras veces. Sí, y lo de la intensidad lésbica se repite, pero otra lo que vez. Me gustó a mí de este audio en particular es que dice, me enamoré, intensidad lésbica. Bueno, nos vimos dos veces nomás. Pero bueno, pero bueno, intensidad lésbica es lo no que dura. No tiene ni fronteras ni tiempos. ¿No? Intensidad lésbica. Es así somos. Bueno. Es que esas dos primeras veces capaz fue un año de relación, porque viste en el lesbianismo. Claro, sí, y otros. Por ahí la cita te dura 6 meses. Se claro. mide con otro tiempo. Claro, claro. Ni hablar. ¿Tenemos? Yo la primera vez que fui a un boliche gay también fue a Juana. Ah, y otra, Juanera. Un denominador común platense parece ser. Cuando estaba en Necochea no había boliches gays. Claro. Entonces el primer año que me vine a estudiar fuimos con Vicky a Juana. Las dos en ese momento bisexuales, entre comillas, ahora, bueno, y ampliaremos el devenir lésbico. Y fuimos a Juana, dijimos, salgamos acá, va a estar buenísimo. Nunca salíamos, entonces esto va todo. A estar bárbaro. Listo, fuimos, estábamos bailando, qué sé yo, dijimos, bueno, vamos al baño, qué experiencia, había una cola larguísima, los baños no se usaban para hacer pis, o sea, era para lo que menos usaban. Claro. Y nosotras éramos muy bebés, estábamos impresionadísimas con todo el brillo que había. Y primera vez que vamos y estaba Moria Kazán. ¡No! Y estábamos en la fila del baño. ¡Qué bautismo! Fatal, bendecidísima. Estábamos en la fila del baño y una traba que estaba más adelante dice como, ah, apúrate que ya está Moria. Y nosotros pensamos, una imitadora, amiga, una claro. draga, no sé, algo así. Bajamos, era Moria, en persona. Ay, mi sueño. Que viste y calza, con dos trencitas, hizo su show, su perfo, habló del bailando, no entendíamos nada, pero estábamos, ¡woo! Fatal, muy bueno. Lo único que iba a ver a Moria. Nos encantó, sacamos fotos, todas fotos en las que después revisando vimos que estaba Facu Cachivache, que en el momento no la conocíamos, claro. todo. Y esa fue la primera experiencia, fue muy divertida. No. Vamos con otra de Juana entonces. Dale. Ay, no, nena, no. No, esa vez en realidad no fue la primera vez que fui. Esa vez creo que fue una de las que fui cuando la conocí a la Betty. Que nos transamos ahí en el pura vida. Oh, en Juana. Ella estaba montada y yo me tomé un vaso entero de vodka porque no sabía qué pedir, era de las primeras veces que iba, y se me rieron los barman y me sirvieron el vaso de vodka lleno hasta arriba. Y bueno, pero en realidad la primera vez que fui fue cuando la conocí a Meli Lobos, que estaba, o sea, era la primera vez que iba ella también, recién llegada de su pueblo. Y estábamos solos y bueno, nos vimos así solos, era re temprano encima, no sé, sería la 1, ponele. Y bueno, y nos mirábamos así, empezamos a charlar y bueno, ¿de dónde sabe que la primera vez que vengo? Sí, yo también, mirá. Y me acuerdo que habían proyecciones y pasaban música, pero la verdad que no fue un encuentro de locura sexual y toda esa movida gay. Fue bastante inocente. Y no me acuerdo después si me habré... Sí, me fui con alguien, no me acuerdo. Bueno, así que esa fue la primera vez. Y que después, en realidad, yo después, años después, la vuelvo a ver a Meli, pero nunca la asocié que era esa chica que yo había conocido la primera vez, que nos habíamos hecho medio amigos, así empezamos a vernos, juntarnos, y que yo nos juntamos un par de veces, éramos amigos, yo me acuerdo, era amigo también de mi novio Germán en ese momento, y bueno, esa es la historia, boluda. Ay, me encanta. Bueno, es Torino desde Barcelona que nos manda su paso por La Plata y su primera experiencia en un boliche. Es que yo creo que Meli, o sea, no creo, estoy segura, Meli mandó un audio y contó la experiencia y contó, la vamos a escuchar seguro. La otra parte. Pero ay, era verdad, se superpone la historia. Es verdad, porque dijo que se había encontrado con una... Bueno, después lo vamos a escuchar, claro, para no spoilear. Qué bárbaro, me encanta cómo aparece Juana, todas hemos pisado Juana, sí. Estamos todas ahí en los diferentes momentos. Es verdad. Por Instagram me escribieron... Dos, Lula y Sol, las dos decían, en el primer lugar que fui, Juana. Lula decía que él tenía 16, falsificó el documento y el patoa se dio cuenta y la dejó pasar igual. Ay, qué bien. Dijo que tenía las dudas, pudieron más que todo. Y Sol decía que era la época que estaba muy de moda Diel World, que todas las chongas tenían corbata como Jane. Ah, claro, cómo no. Marcas claro, de época. Y pelos. Claro, allá dicen sí del otro lado, todas dicen sí, sí. Tengo la otra parte de la historia de Meli. Lo loco es que Torino y Meli no se ven hace años, pero se encuentran en estos dos audios. Claro. ¿No? Ahí va. Ahí está. A ver. Resulta que cuando yo estaba saliendo del closet y que me negaba que era lesbiana, obviamente, y quería ser normal, dije que quería, ya fue. Le avisé a unos amigos y me fui sola a Juana. Dije, tengo que descubrir si esta vez el santo grial. Y me fui sola a Juana a las 12:30 de la noche, una. Decime qué boliche abre a esa hora, amiga, nada. Entonces estuve sola, esperando ahí. Me hice amigo de un flaco que estaba en la misma que yo. Y me tomé un trago y me quedé esperando toda la noche. Me miraba con pibas, pero no sabía cómo chamullármela, porque yo soy malísima chamullándome gente históricamente. Sumado a eso, no le voy a decir las mismas pelotudes que me hizo un chabón a mí, a una mina. O sea, estamos todo el orto. Entonces, nada, en una de esas voy al baño y cuando subo la escalera que tenía Juan así todo oscuritas, me interceptan en la escalera una piba y me chapa. Y yo quedé así, entregada. Y ese beso fue el revelador. Después fui al baño, bajé. Cuando bajo me la encuentro, la puedo ver a la cara. Hace unos años la volví a ver de lejos. Pero bueno, nunca le supe el nombre ni nada. Y me la chapé y fue lo más que me pasó en la vida. Ya está. Dije, de acá no vuelvo nunca más, y nunca más estuve con un chabón. Y soy muy feliz, orgullosa torta desde hace 10 años. No, error, no soy desde 10 años. Desde hace 12. Un montón. Bueno, feliz cumpleaños lésbico. Sí, de paso supimos eso. Este archivo hace que una revise su propia historia. Es verdad. Me encanta. Yo quiero, me acordé de algo, de esa, más que lo de Zona Zen, esto del boliche Speed, cuando, bueno, fue después que el reencuentro, el beso que acabo de contar, porque Torino la mencionó a Odessa. Sí. Y yo, tan ignorante, inocente, bueno, culpa del patriarcado y la heterosexualidad obligatoria que no nos abrían esas puertas, ¿no? Uh-huh. Pero vi a una chabona media mulata, parecía en ese momento, gigante, no sé, 2 metros, tenía unos tacos de 20 centímetros, unas plataformas, unos jeans bien anchos, estilo del Bronx, uh-huh, y una peluca afro así zarpa, un pelo afro para mí en ese momento. Yo no me daba cuenta que eso era, que estaba alguien dragueada. Ay, no, ¿entendés? Me encanta la inocencia. Bueno, y flashé y dije, wow, qué mujerón. Claro, un beso, lesbiana, no. Entonces, al rato aparece un pibe medio grandote, qué sé yo, pero nada, un pibe. Y se saluda con esta piba que fue mi novia y me dice, es Gaby, Odessa, la drag. Y para mí fue, no entiendo, ¿quién me lo explica? Ya, me acordé un poquito de eso también. Bueno, así que la Odessa Betty, otro denominador. Desvirgó a muchas. Ah. Sí. Yo me la acuerdo dando volantes de fiestas en las esquinas de la ciudad. Y de decir, wow, pero no sabía nada, absolutamente, porque imagínense que fui el año pasado un boliche gay, o sea que ya fue, no sabía nada, la veía mostra nomás. Podemos escuchar un audio de Marta que habla un poco de miedos. A ver. La primera vez que fui a un boliche gay era una torta reprimida en la ciudad de La Plata en el 2006. Iba con una amiga marica, va, bisexual, y con otra amiga marica, creo. Y entré con un miedo, pensaba, ay no, van a pensar que soy torta, qué barbaridad, qué locura. Y ahí, en el boliche, igual la pasé bien, pero tenía como esa lesbofobia total de que no me vean, arre. Y me acuerdo que me crucé con otra compañera de la facultad y dije, uy no, me vio la concha de la lora, va a pensar que soy lesbiana ahora. Y tenía ese miedo. Y después, obvio que terminamos siendo amigas con la torta, que es Aldo, la tatuadora. Así que bueno, un beso para ella, para mi amiga Aldo, que la vimos en Juana esa vez que fui siendo torta reprimida. Y después otra vez que fui, ya siendo torta, obvio que me enamoré. Fue como esa chica que me la crucé y le dije hola y nos besamos. Y nada, después me acuerdo que le mandé unos mails en esa época para invitarla a salir. Nunca salimos más, solo chapamos esa vez. Ay, me encantan todas las. No vamos riendo acá. Todas las marcas de época, aparte, me encantan. Los sí, mails. Sí. Lo que es el denominador. El lesbianismo como marca de época. No, bueno, claro. Sí. Encontrarte de casualidad porque no había redes en otras ocasiones. Qué loco eso. Y bueno, y la lesbofobia que nos pega a todos. Bueno, si quieren una tatuadora lesbiana. Ahí está, Al. Al, no me acuerdo cómo es en el Instagram. Al Elías. Al Elías. Al Elías Tat, sí. Sí, también fiebre, ¿no? Otra tatuadora lesbiana en la tejedera. Sí, esa es está verdad. Más cerquita acá en el centro de La Plata, para las que no son de La Plata, un día de visita sí. Se hacen un tatu flash. Bueno, estuvo fiebre operando hasta hace poquito acá sí. Y ahora nos está siguiendo desde las redes, nos ayuda desde no sé dónde está. Y Aye, opera torta acá, dándolo todo, escabiéndose un vinito, ya dejándolo, ya está relajada al 100, ya lo vemos. Ya está como quiere. Ya está como y quiere. Una cosa que me llamó la atención, que me admira mucho la gente que sale sola. Sí. No, me quedé flasheada. Sí. Mal. No, se hicieron amiga. Sí, se hizo una amiga, no, muy sí. Grosera. Para, ¿vieron esa diferencia que para él era re importante que ella lo bancó que yo y ella me encontré sí, con uno ahí, no sé. Yo no supe porque tiempo después se encontraron en un lugar, las vi y dijeron, no, ¿te acordás que vos estabas conmigo? Ah, eras vos, mirá qué loco. Pero sí es verdad que no le dio tanta trascendencia a la torta como la marica. Si quieren pongo un audio de una historia de amor prohibida. No me sé si se menciona, si no la menciono dale, yo. Dale. Bueno, qué bueno Polésbica que nos hace revisar nuestras propias experiencias. Creo que lo que voy a contar es súper básico y súper primario, como creo que es la experiencia de muchos que habitamos este maldito sistema, con C. Mi primera experiencia en un boliche gay fue con lo que en ese entonces era mi primer pareja lésbica, en donde, bueno, todas esas frases malditas tan hetero de recién salís del closet. Por ejemplo, habitaban para mí, además había sido alumna mía en varias oportunidades, bastante menor que yo, entonces salir en La Plata era una imposibilidad, por lo menos para mí. Madre, históricamente, familia ideal, todo eso roto. Entonces ni a palos podía salir en La Plata, fui a Capital con un par de maricas y nosotras dos a un boliche gay, que ni me acuerdo el nombre, de calle Córdoba. Y claramente sentía una total comodidad, una total liberación, algo muy básico como poder hacer que el cuerpo haga lo que se le cante, y sentirte en manada. Eso, perfecto. En realidad a mí lo que más me interesa es recordar la primera vez que fui a una fiesta de tortas, que es donde en realidad me sentí mucho mejor. Porque hay muchos gays que también sabemos que son refachos y en realidad en el mundo torta me sentí bastante más, no significa que entre las tortas no haya malditas fachas, pero en esa fiesta que fue en La Plata, en una fiesta que no me acuerdo, que era como una peña para recolectar guita, no sé de qué, la cosa que el encuadre era otro, y en realidad lo que me generó, me mojó básicamente un montón, fue sentirme mucho más en sintonía con todas, con todes, me sentí mucho más cómoda. Claramente yo estaba habitando al lesbianismo desde otro lugar, ya me sentía una persona que no podía ser más habitada por esa idea de persecución o de señalamiento, más allá de que lo seguimos habitando, pero en ese espacio me sentí, me atrajo siempre, históricamente, cuando yo era muy hetero, me encantaba siempre ver dos minas besándose. Qué bárbaro. En esa fiesta de tortas, claramente yo me la pasaba mirando cómo se besaban muchas. Y también me encanta algo que todavía no habito, pero me encantaría vivirlo en una fiesta torta, que muchas de lesbicas lo viven y me encanta, me generan una gran admiración. Es como pasar de boca en boca, ¿no? Como estar en un estado de disfrute, goce y deseo. Bueno, me gusta tu boca, la beso, besémonos. Eso me generó mucha atracción, me mojó mucho la primera vez que lo vi en una fiesta de tortas, y creo que me mojaría mucho más si yo pudiera alguna vez contarlo en primera persona. Besos de lengua. Bárbaro, ¡apa! me encanta este me encanta deseo la imagen de beso que tenemos. Sí, pero bueno. Yo ya estoy vieja para eso. Alguna vez lo he hecho, pero ahora no. No, yo tengo algunos recuerdos frescos, ¿eh? Fresquitos. Habré estado drogada. Sí, no sé, como sea, pero yo tengo recuerdos frescos de muchas de las que estamos acá en un texto parecido al que describe la compañera. No sé. La compañera. Porque sé el nombre, pero no lo voy a decir. Sí, vamos a decirlo. Ah, Noel. Sí. Ah, Noel, bueno, gracias, lo voy a decir. Noel, porque me encanta. Sí, la este verdad. Audio, sí, muy bueno. No sé, el deseo de besar en fiestas, o por lo menos creo sí, que me han contado, mucho. No, me han contado, me mucho han contado. Mucho el chape, ella. Que es hermoso. Te desencadena eso de chapar besar la fiesta. Sobre todo mi compañera de besos es Marta, le mando un beso. Sí. O sea, hace mucho que no lo hacemos, pero es hermoso. Sí, ella es del chape entre amigues. Sí, es del chape entre lo instaló. Me mata en el momento en el que él dice, cuando era hétero, iba a lo... Eras hétero, zorra. Claro. Me lo pregunto. Se nombra así. ¿Yo? En ese momento. ¿Ah, ¿cuándo era? Digo, no, sí, yo dudo todo tiempo, ¿viste? Cuando se dice, no les creo. Y estaba me encanta. La semilla de las lesbianas. Gracias, divinos los audios. Tenemos más. Yo veo que están en una libretita sí tachando acá. O sea, pues, llegaron... Y tenemos, mira, 22 sí audios. La loca. Nivel. Ah, me encanta. Y los escritos. Sí, mil cosas. No sé, vamos. ¿Les parece? Cortamos ahora tema, con un sí, tema. Chica, así después seguimos, volvemos revitalizadas. Y este tema tiene que ver con esto. A porque ver. Es de las primas, los sí nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Venga. Y de esto que hablaba Noel, justamente. Las nenas con las nenas. Ah, no. Anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Tengo 33 años. Arre. No, mentira. La primera vez que fui a un boliche LGTB o algo así fue en Neuquén Capital. Porque nada, yo nací ahí, viví mi infancia, mi adolescencia. Y bueno, no me acuerdo bien por qué motivo caímos ahí, no puedo acordarme con precisión, porque éramos adolescentes y rebeldes, ponele, siempre hinchando las pelotas, más tirado para lo punky. Pero bueno, una vuelta con las pibas, no me acuerdo bien quiénes eran, creo dos amigas, no sé, estoy vieja. Decidimos ir al boliche gay de Neuquén, el único que había, pero era tan clandestino que ni siquiera quedaba en el centro o por ahí. Quedaba en un barrio que está un poco más alejado, no me acuerdo el nombre del barrio, pero es ahí en el cerca del balneario municipal. Corte que había un paredón que separaba el balneario del barrio, de las calles, y bueno, lo mismo, el boliche quedaba como atrás del balneario. Si vos estabas en el balneario y saltabas el paredón, caías a la cuadra del boliche, que quedaba en Bolívar y Linares, o por ahí, capaz que nada que ver lo que estoy diciendo. Y se llamaba Sublime. Entonces era como eso, como, no sé, de pronto en vez de ir al almacén ibas al boliche. y era una entrada así como, era como que era, como estaba el paredón, parecía como un callejón, entonces se creaba como el estacionamiento, ponele ahí. Había como una puerta negra, casi nunca había nadie ahí afuera, subías unas escaleras y ahí fue como la primera vez que yo conocí ese tipo de entrada que vos como que pagás antes de entrar lo que vas a beber, algo así, no sé, te daban un cartón. Bueno, medio extraño todo. Subías la escalera, qué sé yo, hasta que se abría otra puerta que daba al boliche. Y el boliche era un re boliche, o sea, chiquito por ahí, pero, o sea, con las típicas cosas de boliche, tipo mucho espejo, mucha bola de espejo, mucha gente que por ahí, nada, closetera, como una. Yo también era closetera, no me voy a hacer acá la que era re lesbiana, porque no. O sea, sí, pero no. Y nada, fue divertido, fue algo distinto, fue como más una aventura, pero bueno, por lo general siempre los boliches gays son más aventureros, porque bueno, o por lo menos en la experiencia de mi vida que aparecieron en los momentos donde yo era más closetera, entonces bueno, una forma de salir encerradamente, privadamente. Esa fue mi primera vez en un boliche gay y no tengo muchos más recuerdos porque posta que fue hace muchísimos años, casi 20. Ah. Bueno. Lesbiana histórica. De toda la vida. Neuquina. ¿Cuánta torta Neuquén? Es así. En el sur está minado. Va, no sé. ¿Qué? ¿Hay chicas héteros en Neuquén? Ah, no, no sé, no sé. Yo todas las que conozco son lesbianas, de verdad. De verdad lo que decís. Neuquén, lesbianismo. ¿Se escucha? ¿Me oyen? ¿Me oyen? No, no, no, capaz el problema sea mi... Puede ser. Sigan, sigan como si ¿vos, nada. ¿Vos escuchás? No. No. Tampoco. Bueno, listo, nos sacamos los auriculares, seguimos acá. No necesitamos, tenemos un invitado. Tenemos un invitado que llegó. Santi, ¿querés autopresentarte? Porque viste que hacemos eso. Sí. Obligamos a las personas a autopresentarse. Sí, eso, bueno, difícil. Santiago, chico trans, bisexual, maricón. mi primera vez, les cuento. Dale, sí, contanos tu primera vez. Para antes, por sí. El tema del Levante, ¿querés dejar tus redes o no? Levante como redes. Por si mira, chivo, algo. No pagué nada, pero chivo, estética diversa. Ay, acabo Google. De descubrir quién era estética diversa. Bienvenida. Me encanta, sí, muy, muy monstruo, divino lo que haces. Bueno, mi primera vez. Fue loco, fue la primera vez que pisé suelo platense. También me perdí de Juana porque no llegué. Pero mi primera vez acá fue en Hogans. El año 2014, yo estaba en pareja, mujer, bisexual, con un chico. Y caí en Hogans de casualidad, en realidad. Porque la idea era ir a una fiesta de Bellas Artes, en ese momento, de ingresante. Y estaba tan llena que no pudimos entrar con una amiga de la pensión donde estaba viviendo. Pensión de mujeres. Y caímos en Hogans porque estaba ahí nomás. El universo te llevó. Sí, claro. Me llevó de la mano. Ahí está. Y caí y me encantó ahí. La chica, ella ya más grande que yo, dijo, esto es un bar gay. ¿Ah? Se dio cuenta al toque. Yo miré un rato. Yo miré bien y digo, uy, sí. Y me entró un cosquilleo de, sí, qué bien. Y al toque ahí, de intensidad, vi una chica, una torta que me encantó, muy mochonga. Me tiró ahí nomás como la mirada, estaba tomando. ¿Todo esto con tu novio, dijiste? No, con una amiga, perdón. Una amiga de la pensión, claro. La que estaba viviendo. En ese momento vos estabas teniendo un novio, eso quise. Claro, eso quise decir. Yo creí que habías ido. No. Chao, borrado. Sí. Esa noche fue un engaño, básicamente. ¿También te enamoraste? De ella. ¿Hubo amor o no? No, fue ese no sé si fue amor. Los chicos trans son intensos como las lesbianas. Yo soy de Géminis. ¿Qué quiere decir? ¿Que sos todo? Y a veces sí, a veces no. Sí. Pero bueno, básicamente me encantó esa chica, chapamos, no lo pude evitar, después me sentí culpable, claro. Después le dije, pero nada, a mi novio, pero te digo, esa noche marcó un antes y un después, la plata me hizo gay. Ay, me encanta. Y bueno, porque después, ¿de dónde sos originalmente? De Saladillo. Claro. ¿Y allá no había no hay una nada. Escena gay, una no. fiesta, un momento, nada? No, Saladillo es como claro. muy heterosexual. Conozco claro. lesbiana, una lesbiana de Saladillo. Mira. Mica. Ay, le estaré diciendo su identidad, capaz que no. Claro, bueno, Chan. No. Bueno, pero yo soy así, yo soy re descarada. Le voy a decir lesbiana igual. Decirle... Aparte, vos ves lesbianas a todas, entonces de sí, última lo puede negar, sí, tranquila. Sí, ya está, es verdad, pero bueno, ojalá que no lo niegue. Yo de fana que soy. No, lo único intenso, si puedo agregar, de sí, con esas chicas que nos volvimos a ver de nuevo en otra vez que fui a Jovans, y ahí sí nos pasamos los contactos y casi, casi que hubo algo. Casi, casi. ¿Casi? ¿Se pasaron los contactos y no pasó nada? No, porque ella tenía novia de Mar del Plata. Trampa. Ella también estaba de trampa. En ese momento no se usaba el poliamor. Claro. Claro, capaz que hoy era una historia de amor múltiple con los vínculos. Ya te dio calor. Te sí, me dio calor, me dio nervio. Te lo podés sacar si querés el buzo, pásalo. Desnudate tranquilo. Yo me acuerdo que te vi en un. En, creo que era la primer drag allá arriba en calzón chino. En una escena de baile que ganaste una pepa. Uy, sí, mi época de drag chapando king. Chapando fuerte, me lo acuerdo. Me acuerdo que tenías una barba y dejaste toda chapada a la amiga con la que habíamos ido. Todo jebre. Una ex homosexual es la amiga hoy. Ay, homosexual femenina. Sí, esa noche chapando me gané un cuarto de pepa. Y es ¿por verdad, chapar? Sí, por chapar. Ah, qué bárbaro. Chaparon concurso, tan ¿no? fuerte que fueron quienes ganaron el concurso. Viva la pepa del concurso. Sí, sí. Ay, me encanta. Sí. Fue muy bueno, me acuerdo. Me acuerdo también que el piso de ese lugar era un loco. Yo no fui nunca más por temor. Sí, muy fuerte. Bueno, porque parecía que se iba a caer, se iba a defondar. No, veía la luz de abajo directamente. Se veía la luz, las cendrillitas. Claro. Bueno, no, pero... no importa, igual pasamos reunidos, estamos todas acá, así que... Mal que mal. Mal que mal, bien. Vamos a escuchar, hablando de lugares pequeños, a ver. Un audio de Mila de Tres Arroyos. La primera vez que fui a un boliche gay fue en el año 2002, tenía 16 años y fue en Palacio Alsina, en Buenos Aires, un domingo matiné, que arrancaba a las 7 de la tarde. Y fui con una chica que había conocido por chat y fuimos con su marido y fuimos con mi primo, que era su cumpleaños, mi primo gay, que estaba en el closet conmigo y por supuesto yo estaba en el closet con él, o sea que era toda una locura que estuviéramos en un boliche gay. Y con una señora casada, con su marido, que se había puesto una polera y era más gay que todos nosotros juntos. Y bueno, fue muy gracioso porque, por supuesto, tuvimos escena en el baño con ella y bueno, y mi primo no podía creer que su primita de 16 años que venía del interior... lo sacaba a pasear el día de su cumpleaños y lo llevaba a Palacio Alsina con una señora y un señor que nada que ver. Bueno, esa fue la primera vez. Me encanta la primera vez. Pasa qué mucho atrevida. Esto, que las que somos de pueblo tenemos que irnos a la gran ciudad. Claro, te exiliás o te exiliás. Para poder ser, existir. Me mata lo de la polera y el gay. Eso iba a decir, la polera es muy gay. Sí. Me gusta. Sí, o sea, no me Foucault. Gusta tanto. Sí. Sí. Buscó Juan Gatti. Tenés razón. Sí, total. Podemos ver una de una, un señor lesbiana de que también se fue a otra ciudad para ir por primera vez un boliche gay. A ver, contanos. La primera vez que fui a un boliche gay fue en Mar del Plata. No me acuerdo qué estaba haciendo en Mar del Plata. Y no, es más, no me acuerdo con quién fui. Pero me acuerdo que fui como con bastante recelo, como sintiendo que yo no tenía mucho que ver con eso que pasaba. Y me acuerdo que lo que más me impactó es que había un puto petizo, bastante morochón, no muy hegemónicamente lindo, digamos, con un top y un tul rosa que bailaba... y se miraba en el espejo y me acuerdo que a mí me dio como mucho rechazo eso y como que no me sentía para nada identificada con eso, pero no podía dejar de verlo, lo miraba y me parece que lo que me pasaba es que se me estaban cayendo todas las estanterías de los prejuicios y a medida que fue pasando el rato que más lo miré me fui dando cuenta que me divertía, que me encantaba, que el desparpajo de esa persona me estaba haciendo muy bien. Y bueno, no me acuerdo si bailé, si tomé. Lo único que me acuerdo es de esa escena. Y me la recuerdo con mucha alegría, como algo que me hizo muy bien. Y termino la anécdota contando que al día siguiente me di cuenta que había perdido el DNI esa noche. Qué significativo, ¿no? Perdida. Perdió sí. La identidad. Perdida la identidad, sí. Se quedó colgada con la mostre. Sí. Y bueno, todas nos quedamos colgadas alguna vez. Suele pasar. A mí me pasó la primera vez que vi una traba, me acuerdo. Wow. Sí. Y la próxima, no, la otra vez no me dio. ¿Qué traba era? Y era una mostra en mi que venía de mi pueblo, como que había un bar que alquilaban un par de mostris ahí en un pueblito de 7.000 habitantes chiquitito. Y no sé, venía de otro lado y salía a caminar con otras amigas, con el puto del puto Coria, de qué sé yo, que era la marica del pueblo. Y era una retraba gigante caminando por el pueblo, re atrevida, y no entendía ni, o sea, años después supe que eso era una travesti. Qué sé yo, era muy chiquita de campo, una bebu de campo yo. Y en los pueblos también como que la mostreada junta. Claro, sí, era el puto, o sea, el único puto. Te pasa ahora cuando volvés. ¿Qué te pasa ahora? Sí. O no volvés. Que sos esas. Claro. Bueno, Ana se tuvo que ir a Mar del Plata para ir a un boliche gay. Y desde Mar del Plata tenemos un audio de Luciana Camaño. Ah, me encanta este. Fue la primera vez que fui a un boliche gay, que es básicamente una maricoteca. La única que existe hasta el momento en Mar del... Hubo algunas otras cositas, pero que duraron poco tiempo. Y bueno, esta maricoteca se llama Éxtasis, pero solemos decirle X. Y la X, en realidad, tiene las paredes negras, unas escaleras, medio sótano. Y la primera vez que fui era bastante pendeja. Fui con una marica amiga con la que íbamos al secundario juntas. Y eran todos putos, básicamente. Y había una tortita con la que estuvimos hablando un rato, que era un poco más grande y que manejaba un léxico que yo aún no conocía. Entonces lo gracioso fue que me preguntó, ¿vos sos Paqui? Fue la primera vez que oí eso en mi vida y no tenía idea muy bien de qué era. Pero no sé si por instinto o qué, le dije que no. Así que ese es el recuerdo de la primera vez que fui a un boliche gay. Bárbara, instintiva. Bueno, mi primer ida a un club, torta club, fue cuando todavía no lo era, entre comillas. En Mar del Plata se llamaba El Teje. Creo que si voy ahora me muero. Y resulta que yo tengo una muy amiga, somos amigas de vecinas desde siempre, fuimos al colegio juntas, todo. Y bueno, ella empezó a incursionar en la tortez y ella cuenta, yo no lo recuerdo porque lo habré reprimido, pero ella cuenta que cuando se fue a estudiar a Tandil y que... volvió en un viaje a Mardel y que estábamos en la puerta de la casa, como un escaloncito, y ella me cuenta que le gustaba una profesora, algo así. Y dice que yo le dije, tenés que hacer fuerza. Yo no tengo recuerdos de eso, pero bueno. Bueno, la cuestión es que entre idas y venidas, ella empieza a incursionar en el mundillo. Y tenía un novio, se pelea con el novio y vuelve a Mar del Plata. Y entonces ese verano trabajamos las dos en un café. Y yo, para hacerle la segunda, le digo, dale, sí, te acompaño al boliche. Bueno, nada, la cuestión que en esa primera experiencia de ir al boliche terminé... a los besos con una piba. Esa fue mi primera historia de boliche torta. Me encanta que para hacer la segunda termina chapando con otra. Sí. No, no. Bárbaro, es el ejemplo perfecto de que no es sororidad, es lesbianismo. No es sororidad, es lesbianismo, tal cual. Lo venimos diciendo hace cuánto. Dedicadas Ese era del el audio era de Paulette, que es DJ en el Mar del Plata también, amiga de Luciana Camaño. Alguna vez la tenemos que invitar, si es DJ, a que sea nuestra DJ set. Sí, que se mande un set. Hay que escribirle. Me encantaría. Es así. Bárbaro. Quiero leer, porque también nos mandaron por escrito a Polésbica un par de mensajes que Luciana decía que eran todos putos y una torta que estuvo charlando con ella y pasó lo mismo en estas otras experiencias. Encuentro un hilo conductor y bueno, voy. Hey Júpiter nos cuenta, dice... Flashé porque ningún chongo me acosó. Pintó el juego del hielito y me copó. Sentí que iba a volver por siempre. Me decepcionó que hubiera pocas chongas y mucho tipo. Dice. Y después nos escribieron de lesbodramas, en una página de memes lésbicos. Dicen, fue con un amigo re marica hace 5 años, eran todos chabones y yo la única mina. Bueno, había una más que me encantaba, pero como soy una cagona desde 1991, no me animé a hablarle. Qué lástima. Cuentan, sí. Me encanta todas las historias de las tortas. Es como, vi una, o me enamoré para siempre, o no me animé a hablarle. O no me animé a hablarle. Y las trabas, 14 en la orgía. Nosotras somos unas muertas, ya se sabido. Sí. Ev nos mandó un audio con la consigna, pero en realidad respondía a la consigna del Levante. Se fue porque no había ido a un boliche. Entonces dijimos que vamos a hacer una de las semanas sobre Levante lésbico, queer, X. Y esa lo vamos a reservar. Así que también va a entrar este tema. Bárbaro. Espectacular. ¿Tenemos algún audio más para escuchar? Porque hay tantas experiencias. Si querés, después te mando otro audio más armado. Yo fui a un boliche gay con Lidia, mi amiga, la Peti. Y ya éramos una trieja y fui hasta Capital a hacer no sé qué cosa y fuimos a un boliche gay. Entonces entramos nosotras al boliche gay y se nos acercan unas pibas, qué sé yo, nosotras ahí re onda amigas, y se nos acercan unas pibas y estábamos enloquecidas, todas llenas de brillo, todas enloquecidas. Entonces se nos acercan unas pibas para chapar y nosotras ahí las agarramos de la mano y ella le dijo, no, nosotras somos paquinas, empezamos a besar. Y una de las pibas se enojó, qué sé yo. Bueno, después nos quedamos charlando, bailando, ¿verdad? Y nos fuimos. Pero en el momento ese de que ella les dijo, no, nosotras somos paquis, fue genial porque nos mirábamos, empezamos a chapar y toda esa pavada. Pieri. Paquis. Me encantó. Es así. Vieron igual que hubo una controversia, una trifulca con respecto a la palabra paqui ahora últimamente. Es verdad. Sí. Sí, no. Parece ser que en España, en Barcelona, en realidad, en un evento, Chocolate Remix dijo mucho la palabra paqui en el escenario y activistas de allá se enojaron. Cali Sudra, en particular, escribió un artículo, que lo pueden ver en sus redes, criticando que en ese contexto la palabra paqui es completamente racista porque se refiere a los pakistaníes. Entonces, es muy ofensivo. Entonces... nada, me dejó pensando. Pensaba que podríamos encontrar otra palabra para decir paqui. Uy, yo que tenía un tema todo bueno, hay que pensarlo. No, es difícil. A mí, que me interesan estas cuestiones lingüísticas. Sí. Como que vieron que hay muchas historias de dónde viene la palabra paqui. Sí. Qué sé yo, una es de la plaza pakistaní, no sé qué. Entonces sí viene, supuestamente, claro, una versión de ahí. Pero es otro el contexto. Pero bueno, para mí estaría bueno pensar otra cosa porque no da estar siendo racistas. Sí, podemos no estar siendo racistas. Sí. Pero al mismo tiempo, la historia. Entonces está como ese conflicto, ¿no? Pero me parece que podemos pensar un término nuevo. De paso, una oportunidad para la creatividad. Me parece perfecto. Hacemos después una encuesta polémica. Sale el término nuevo. La semana que viene. Bueno, escuchamos otro audio mientras pensamos en esto. Hola, lesbians. Bueno, boliche gays. En Buenos Aires nunca fui a muchos. Siempre pensé que era más que no me gustaban. Pensaba que no me gustaba ir a boliches, que era más de ir a recitales. Fui a una que otra fiesta, pero bueno, siempre viviendo lejos de Capital, nada, paja, difícil de organizar, qué sé yo, plata. Bueno, nunca, no hemos ido mucho con amigas, pero un verano en Valparaíso fuimos al Pagano y al Morgana, ya de grande. Y Y yo estaba fascinada con montarnos antes de salir, los shows, la música que pasaban, era toda la música que me gustaba. Y nada, y se los decía a mis amigas y me miraban como, bueno, sí, esto es lo que pasa en un boliche gay. Bueno. Bueno, y lo de conocer gente y eso, o sea, de coger con gente nueva y eso no me pasó porque fui con una novia, pero fue muy divertido porque como que fue mi presentación y ella prácticamente me eligió la ropa, me llevó de acá para allá, presentándome con todo el mundo y fue un juego de sumisión, dominación, consentido, obvio, muy interesante. Bueno, Luchi. Luchi queda a la distancia hasta hoy. Enfermita. Nos manda. Yo estoy meta estornuda, pido disculpas, porque en realidad no sé si se escuchan los estornudos, que trato de tragármelos. Estamos re cerca de terminar pasadas. El programa, pero no podemos más. Más ganas de seguir. Vos estás re manija, ya te veo, pero no tenemos un tachando segundo. Tachando la listita. No hay 5 segundos. Vamos a escuchar a una marica, chicos. Tacha y pone play. Dale. Bueno, soy Nacho y quiero compartir la experiencia de cuando pisé un boliche gay por primera vez. Ay, hace tanto. La primera vez que fui en boliche, yo estaba saliendo con una chica. Y fuimos, en realidad me llevó tipo de engañado, porque ella quería ir a chusmear, qué sé yo, a un amigo de ella que era gay, se había enterado que estaba yendo a ese boliche, qué sé yo. Bueno, fuimos. Y nada, yo quedé azorado, sorprendido. Si bien ya había tenido experiencias, wow, tanto glamour. y nada, esa vez creo que me quedé la barra y no hice nada más que mirar absorto. A los meses creo que corté y tuve la revancha. Me encanta la revancha de la vida marica. Y sí. Que lleva ahora, ves, Nacho Mendía, una marica artista, poeta de Marvel. Me encanta, seguimos. Más audios, más cosas, sí, para decir. Sí, vamos a escuchar uno más y ya nos vamos, porque son las ya, claras. La Yoshi ya está hoy queriendo. No vamos a tener DJ porque DJ sin internet era solo los temas para el programa. Claro. Bueno, pero como estamos de tanto audio. Bueno, paso uno más. Dale. Es de Lau, que es investigadora y activista torta. Bueno, a ver, va la primera vez que fui a un boliche torta. Primera vez que fui a un boliche torta, primera vez que ya fui saliendo desesperadamente de la heterosexualidad cuando vivía en España, en Granada. Y mis amigas tortas me llevaron a un bolichín que era como la gloria deseada de cualquier torta bebé. Era como, se llamaba La Sal y era una puertita en un sótano de metal que te abría una chonga maravillosa, te hacía pasar y entrabas como a un cuartito, básicamente, no era mucho más que eso, llena de tortas por todos lados. Esa fue como la primera vez de un boliche que después fue como el boliche de todo el tiempo de salida, más o menos. Bárbaro. Ahora sí, ¿qué dicen? Sí. ¿Qué dicen? Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir, pero ¿tenemos podemos algo más? Contar cuál va a ser la consigna para la semana que viene. Es verdad, ya la tenemos. Que después en las redes nos puede, la vamos a seguir publicando y entonces ahí nos pueden mandar. Pero ya la vamos diciendo y si sí, la van pensando. Porque mirá lo que pasó. Pasó esto con dos días. Un vamos día a tener que aflojar un poco con los audios. Igual. Vamos a tener que decírtelo a vos eso. No, no, a las oyentes... a los oyentes, a los oyentes. Yo no quiero que aflojen nada, no, al contrario. No, un programa entero no, y seguimos teniendo audios de experiencias audios de la gente porque que fueron geniales. Porque quiere decir que vamos a dejar un par de gente afuera de estos audios. No, afuera no, las vamos a meter de algún modo, se van a escuchar. Cuando empezamos sí. La semana pasada. Y sí, o no, en el audio, en el otro programa que no va a haber nadie. Bueno, después lo charlamos, después lo charlamos. Ya queremos sí. Organizar todo acá. Claro, acá en vivo. Mándenos su propuesta. En vivo y en directo. Participen de Polésbica. La semana que viene va a ser el especial vacaciones. Es porque verdad. Es en el medio de las vacaciones de invierno acá en La Plata. En vivo y en directo. Va a ser en vivo y en directo, sí, sí. Especial vacaciones con DJ Diana Rose. Es verdad. Todo ya tenemos cosas. DJ, su set se va a llamar Verano. Mm. Sí. Mejor. Sí, que fantasiemos un poco, claro. Fantasiemos un poco. Sí, me encanta. Entonces, la consigna va a ser que nos cuenten sus mejores vacaciones transtortimaricas. Bárbaro. Claro. Sus mejores vacaciones mostras bueno. Que hayan tenido. Los vamos a ir nos pensando. Mandan audios, nos mandan escritos, lo todo que quieran. Lo que quieran. Memes también pueden ser, que los compartimos en las redes. Todos los formatos nos vienen bárbaro. Gracias. Bueno, y nos vamos a ir con el audio de Ulises y pegadita el tema de despedida de que es uno de mis favoritos, casualmente lo pusieron, de Alejandra Guzmán, Eternamente Bella. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Semana que viene, viernes 22 horas, 106.3, Radio Nauta. Estamos en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11 y somos Polésbica. Listo, besitos, nenis. Chao. La primera vez que fui a un boliche gay, calculo que habré tenido 19, 20 años. No recuerdo, estoy tan vieja. Creo que fui solo, me mandé. Y nada, iba solo y giraba ahí. No, en realidad no hacía nada porque estaba muy enamorada, pero sí me mataba... la curiosidad y iba y bailaba sola y veía los shows. También recuerdo que en una de esas primeras veces vi a Odessa Drag Queen y quedé fascinada y dije y nada, eso. Y fue en Juanera Forever. Nos olvidamos de avisar que después del tema de Alejandra Guzmán viene el radioteatro, que en una nueva edición. Así que esténse súper atentis. La edición número 8. No, 8, me encanta. Bueno, no, nos vamos entonces. Nos vamos. Listo, ahora sí, oficial. Escuchar el radioteatro y nos vamos, ¿no? Gracias, Aye, por darlo todo del otro lado. Gracias, Diosa. Acá. Y a quienes nos visitan también. También, sí, siempre. Vuelvan siempre. También está abierta la corresponsalía en todo el país, quien quiera sumarse. Sí, en todo el país. Bueno, listo, esto es aviso de último momento. Son cualquiera. Las lesbianas no somos mujeres. No somos mujeres. No somos mujeres. No somos mujeres. Las lesbianas no somos mujeres. Polésbica en el bar. Viernes, 22 horas. Radionauta, 106.3. Yo sé que sos mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene. Ponete cómoda que en unos minutos comienza el radioteatro de Polésbica en el bar. En esta emisión, Plástico Cruel de José Esbarra. Bombón. Desde cualquier ángulo que la enfoquen, mi vida se ve fascinante. Axel. A mi sistema filosófico lo denomino existencialismo genital. Y Linda Morris. Me quedó ardiendo el culo toda la semana. Ay, qué estupendo. Mi peluquera dice que un viaje es la mejor terapia. Mi psicóloga no dice lo mismo. Cuando te dije que te iba a bañar en mi leche, quise decir eso exactamente, bañarte en mi leche. ¿Puedes soltarme un minuto? ¿A dónde vas? A darme una ducha igual. Ay, no, de acá no te vas. Soltame, sos un cerdo. Si no te gusta que se seque mi leche en tu piel, te la limpio. Sí, por favor, sí. Voy a dejar tu piel inmaculada como la de un bebé. No, con la lengua no seas más cerdo todavía, dame una toalla. No, voy a tragarme cada una de las gotas de mi leche sobre tu cuerpo. ¡Soltame! Después te puedo luchar. No. Me das asco. ¿Pero qué, no te gustan las caricias de mi lengua? No. ¿Dónde aprendiste tantas porquerías? No, yo lo mío es la improvisación. Un amor tan grande que nunca pueda traicionarlo. Eso es lo que busco. O quizás precisamente eso es el amor, y las historias que yo viví no hayan sido otra cosa que atenuantes de mi desesperación. Sexo y poesía. Pocas veces me cogen bien. ¿Qué quieres decir con que te cojan bien? Que el tipo sepa coger, que sepa usarla, ¿me entendés? Que me asuste, que me gaste, que me bese con morbo, no sé. No sé si se puede explicar eso. ¿Sos feliz, Bombón? Muy pocas veces. Para mí la felicidad es tener una pija en la boca, otra en el culo y cuatro tipos eyaculándome encima. ¿Otra imagen de la felicidad no tenés? No, son todas variantes de la misma. ¿Podés imaginar la felicidad sin sexo? Obvio que no. ¿Y tus poesías? Amo escribir. Pero si un macho me dijera, tirá esas boludezas a la basura y chupame la pija, no dudo en obedecerle. ¿Te gusta Axel? Lo amo. Pero no te preocupes, vos sos mujer y al cerdo le gustan las mujeres. A mí me ha usado cada tanto, y me gusta que me use, nunca le dije que no. Ay, ¿no te irrita que sea tan machista? Eso es lo que me fascina de él. ¿Por qué siempre terminamos hablando de Axel como si no hubiese otro hombre? Porque no hay otro hombre, linda. Señales de tránsito. ¿Alguna vez dos seres se amarán del mismo modo y al mismo tiempo? A mi pija también a veces la odias y a veces la amas como haces conmigo. Axel, el sexo no está separado del resto de una persona. Capaz no, pero sé que a veces pensás en mí y otras solamente te acordarás de mi pija. Me estás rompiendo los ovarios. Ay, me encanta que te enojes, eso refuerza lo que te digo. ¿No te deprime lo elemental de tus esquemas de pensamiento? Ay, qué dura que sos. Lo que me deprime es ver lo complicado que son los esquemas de la mentira. Señales de tránsito. Quizás sea cierto que todas somos únicas, pero lamentablemente somos únicas para nosotras mismas. Me apoyé contra un árbol. Los zapatos me destruían. Una máquina se cerraba hasta triturar los huesos de mis pies. 40 años dando placer. ¡Placer! Experta en dar placer, pero no puedo mantener la elegancia en las esperas. Años atrás caminaba 48 horas seguidas haciendo decenas de clientes y los seleccionaba. Ahora soy un saldo en el escaparate de la decadencia. Los hombres se sorprenden al verme desnuda. Me imaginaban peor. No sé si eso me alegra o me humilla. Llegué a casa y puse mis torturados pies en agua caliente con sal. Soy una travesti en ruinas que reposa sus pies en una palangana humeante. La imagen es tan desagradable como el sonido de la palabra palangana. Como huéspedes fastidiosos se incorporan a nuestra vida esas palabras horribles a partir de los 40. Tendré que ahorrar dinero para fundar mi convento para travestis poetas urgente. Yo seré la puta madre superiora. Tu culo pequeño con olor a talco y del color de la apariencia. Mi lengua subversiva explorando tu culo de mujer burguesa. Mi pija entrando en la cueva de la alta sociedad. Tu boca tragándose al héroe de la noche. Tu garganta dejando el paso libre al semen de los marginados. Los engranajes de nylon de tu cerebro haciendo girar la rueda de la culpa. Creyéndote inteligente porque sufrís, plástico cruel. Amo tu estupidez. El dolor más placentero y el placer más doloroso. Soy una mística. En mi libro voy a incluir una tesis sobre el existencialismo genital. Ay, ¿en qué consiste? Es una doctrina filosófica como cualquier otra. ¿Quién la inventó? Me imagino que algún libre pensador. Por casualidad, conocido como Axel el Cerdo. Exacto, espero que eso no la invalide para vos. ¿Cómo es la doctrina? Mira, tiene un postulado principal que dice que todo pasa entre las piernas. No suena muy filosófico. Eso es porque unos alemanes mal cogidos nos hicieron creer que la filosofía es una elucubración abstracta y metafísica. ¿Qué sabes vos de metafísica? Ay, sé lo fundamental, que es una rama de la ciencia ficción. Soy el primer filósofo de los órganos genitales, que, bueno, es por donde entra el conocimiento de la existencia, ¿no? Por eso a mi sistema filosófico lo llamo existencialismo genital. Señales de tránsito. Consideraciones sobre el orgasmo según el existencialismo genital. La intensidad del placer en el orgasmo es absolutamente independiente de la persona que está colaborando para que lo alcances. Es posible alcanzar el orgasmo al mismo tiempo que la otra, pero se trata solo de una coincidencia en la simultaneidad del fenómeno. El placer del orgasmo es inexorablemente individual. Algunas amantes suponen que disfrutan porque están enamoradas. Se sorprenderían como niñas engañadas si supieran que poco tiene que ver el amor con la intensidad del placer. No se puede hacer nada por plástico cruel si ella no está dispuesta a disfrutar. ¿Y Frula? ¿Y Trespa? Frula es una especie de socio de Axel. Trespa solo se quiere a sí mismo y no puede ser amigo de nadie. ¿Y la Malco? Axel nunca podría quererla realmente. La Malco es fea, no tiene humor y carece de talento. ¿Pero alguna vez acostaron? La Malco no existe, no es más que una concha. ¿O sea que la única amiga de Axel sos vos? Sí, soy la única que jamás lo va a traicionar. ¿Y él lo sabe? Cuando está en apuros, sí, que es cuando importa. ¿Y no te pone mal eso? Mira, sé amar de muchas maneras. Cualquiera que te escuche sin verte diría que sos una santa. Si existe alguna monja capaz de amar, esa monja seguro se parece mucho a mí. ¿Que una travesti se compare como una monja no es un poco ofensivo? No, linda, a mí no me ofende para nada. El problema de Axel es cómo conseguir que una chica lo quiera sin tener que ponerse perfume en las pelotas. ¿Sabes que si te bañás y te pones ropa limpia, tu aspecto mejoraría un montón? No estoy muy convencido de querer mejorar. Pero Axel, sos un sucio de mierda. Vos vas a misa. ¿Sabes que Dios hizo al mundo en 6 días y al séptimo descansó y nunca se bañó? No dice nada de eso la Biblia. Un poco libre de tu interpretación, la Biblia. Pero ni un capítulo dice que el protagonista se haya bañado, se haya puesto desodorante, como yo. ¿Te comparás con Dios? Es verdad, ¿no? Debo estar un poquito loco para compararme con un personaje de ficción. ¿Por qué discutimos tanto, Axel? ¿Qué nos pasa? Para mí lo que nos pasa es que tendríamos que estar tirados en el suelo cogiendo en lugar de hacer estos debates para la televisión. ¿Siempre igual, Axel? No, ¿no viste que estoy cada vez peor? Hace un par de horas que estoy esperándote, bombón. Ay, linda, perdón, no sabes lo que me pasó. ¿Un accidente? Claro, no tenés ni puta idea. Yo en cambio de puta tengo todo y por eso tuve un tropiezo. En el camino se me cruzó uno de esos machos que te dejan sin aliento. Una espalda, un pecho, un bulto. Ay, esos ojos. Si tendrían morbo esos ojos, que los miré más que al bulto. A unos metros de mí, el macho sacó el pañuelo y se sonó estrepitosamente la nariz. Yo seguí con mi mirada en su pupila azul. El macho me mostró el pañuelo y me dijo, ¿querés un poco, putazo? Ah, yo, que de lenta no tengo nada, le contesté, sí, todo, pero frotámelo en el pecho. Total, que terminé chupándole la pija bajo el puente del ferrocarril. ¿Y para hacer esa porquería me hiciste esperar una hora? Sí, y no me arrepiento. Ay, tragar ese chorro de semen fue como haberme bebido una mirada azul. Vida de poeta. Así es, poeta y puta. Y cuando más poeta, más puta me siento. Recién ahora, después de esa chupada, me encuentro en condiciones de hablar de Baudelaire. Cuando quiero amor, me ofrecen sexo. Y cuando quiero sexo, insisten con eso del amor. Escucha, yo te amo, te amo. Yo ya no sé qué cosa es y te amo, te amo. Espera, dame la mano. Yo gritaré y te diré que te amo, te amo. Cada vez que regañamos, yo te amo, te amo. Y te amo, te amo.